tus ojos me veo renacer en mí la confianza de luchar por esta causa con sacrificio y esmero. Te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza. Mi pensamiento, mi canta y mi música vibrante son para ti a cada instante, pues me colmas de esperanza. La sonrisa de tu rostro me deleita y regocija por tener la grande dicha de caminar tu futuro. Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada confirma la madrugada crepitando corazones, que estamos en los albores de una patria soberana. Abrazo reparador de dulzura interminable produce la insoslayable querencia del amador. Ya jamás tendré temor con la musa levantada, que con lluvia nacarada en tiempos de sol ardiente alerta que es evidente una época cambiada. Tu alegría incontenible de añoranza afortunada brota y cae cual cascada de bellezas intangibles. Soy invencible y con la voz por adarga siento plena la confianza de gritarle al mundo entero: te defiendo sin empero, patria libre y soberana. Cuando tus ojos, así se llama el tema, o Cuando en tus ojos. El tema original de Fidel Barbarito, interpretado en un punto cruzado del folclore sucrense. Cuando en tus ojos. Qué linda esa canción, me encanta. Yo la escogí porque precisamente a través de los ojos de una persona se puede ver el alma de esa persona, la verdad sobre lo que está diciendo. Y no hay duda de que las mujeres venezolanas, yo como hombre lo reconozco, tienen los ojos más bonitos que hay en el mundo. Volvemos entonces a Justicia y Verdad en este programa que hemos dedicado sobre el tema de los derechos humanos. Y voy a referirme a un tema de derechos humanos que tiene que ver con el conocimiento. Porque en la ley para sancionar las violaciones a los derechos humanos por razones políticas, especialmente en el artículo 27... y 28, perdón, 26, 27 y 28, se explica e indica con exactitud la responsabilidad que tienen los organismos del Estado vinculados al tema del archivo, de la promoción de la historia y de la divulgación de la memoria colectiva, la obligación que tienen estos organismos de abrir espacios para estos temas. Y por eso quiero referirme con especial, enfoque a un evento que se va a realizar esta semana a partir del día miércoles 4 de noviembre, que es el Congreso Nacional de Historia Regional Local a 200 años de la Carta de Jamaica. ¿Por qué me voy a referir a ello y por qué tiene que ver esto con derechos humanos y qué tiene que ver con la ley? Bueno, por lo más explícito y por el tiempo que no nos permite alargarnos tanto, la El directorio del Centro Nacional de Historia integró en los ejes temáticos de este 13º Congreso Nacional de Historia el temario de memorias colectivas sobre insurgencias, resistencias y contrainsurgencias en Venezuela, Nuestra América y el Caribe. Y efectivamente, el día miércoles 4, jueves 5 y el viernes 6, esa será una de las mesas que tiene que ver con el tema que aborda la ley. Por eso allí están invitados a las ponencias, no solamente algunos miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad, sino otros especialistas, historiadores, que abordan el tema de las memorias de resistencia o la memoria colectiva. Por decir algo, las ponencias de Elia Olivero, de Henry Navas, que es amigo y de los miembros de equipo de apoyo a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Elia es miembro principal de la Comisión por la Justicia y la Verdad, y quien les está hablando, un servidor, también va a participar con una ponencia titulada Violencia Política Antes y Ahora, antes de 1998 y después de 1998. De manera que esos temarios van a ser discutidos, y yo los invito para que asistan a la Escuela de Planificación en La Rinconada a presenciar este evento extraordinario de desarrollo sobre la transferencia de conocimiento. Ahí, por ejemplo, los ejes temáticos del pueblo cuenta su historia, que es la dimensión histórica de lo local, de lo comunal y de lo regional. Otro de los temas es el balance histórico del proceso bicentenario para nuestra independencia. Entre otros temarios, el debate historiográfico en Venezuela, críticas y enfoques emergentes, historia cultural y antropología histórica, puntos de encuentro, problemas y retos y realidades de la enseñanza de la historia. En la ley, expresamente en el artículo 27, específicamente en el lo que tiene que ver con el rescate de la memoria histórica, se establece que en la historiografía oficial venezolana se incorporará el estudio de las luchas populares del periodo a que se refiere la presente ley, es decir, 58-98, como precursoras del actual proceso político. Corresponderá a los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación llevar a cabo su realización. Por eso es la felicitación al Centro Nacional de Historia y a su directiva por el hecho de haber incluido parte de este temario, el tema de las memorias colectivas. Pero además de eso, la Carta de Jamaica, quería comentarles, en una publicación realizada de la revista Memorias y un artículo, voy a comentarlo brevemente porque, ¿qué tiene que ver la Carta de Jamaica con todo esto? Primero que el Congreso está enmarcado dentro de la conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica. ¿Pero qué tiene que ver la Carta de Jamaica con derechos humanos? Bueno, eso tiene una explicación muy clara, como un texto visionario del libertador Simón Bolívar, pero con una precisión intelectual de largo aliento, magistral. Juan Antonio Calzadilla Riaza, en el artículo El Destino Libertario y la Unión Continental en la Carta de Jamaica, publicada en la revista Memorias de julio-agosto del 2015, indicaba algo preciso con relación a esto. Bolívar aludirá, estoy leyendo textualmente del artículo de Juan Calzadilla Riaza, Bolívar aludirá desde un principio a las barbaridades que los españoles cometieron en el gran hemisferio de Colón, textualmente mencionadas por el propio Cullen, tal y como aquel lo cita, barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, y comenta el libertador, porque parecen superiores a la perversidad humana. Fíjense ustedes cómo Bolívar ya criticaba de manera, digamos, apasionada el tema de la violación a los derechos humanos, conocida en este caso como barbaridades, ¿no? El frenesí sanguinario que avasalló al continente indiano, indicaba el libertador en esta Carta de Jamaica. Y algo que corrobora la posición de Bolívar es que en el artículo 73 de la Constitución de 1811 se especificaba con exactitud que la, la aplicación de torturas estaba contraria al tema de la dignidad humana y que por tanto debían ser sancionadas, la aplicación de torturas contra seres humanos, ya en 1811. Por eso es que tanto en la Constitución de 1961, que por cierto fue violada flagrantemente por los gobiernos en el periodo del puntofijismo, es reivindicada en el año 99 con la Constitución que aprobó el pueblo venezolano por primera vez con votación masiva del pueblo venezolano y aprobación masiva del pueblo venezolano, es reivindicado el tema de los derechos humanos. Entonces, el estudiar estos fenómenos históricos, que seguramente van a ser tocados en el Congreso Nacional de Historia en los días 4, 5 y 6 de noviembre, resulta un aliciente muy especial, no solo para aquellos que son estudiosos, porque el Congreso está abierto a todos, a ponentes y participantes de todo tipo, sino por el hecho de que va a haber unas tertulias centrales, además de las ponencias, los días miércoles, que como título tendrán el día miércoles 4, vigencia de la Carta de Jamaica en el siglo XXI, el día jueves, soberanía, geopolítica y realidades fronterizas, y el día viernes, Chávez, chavismo y la historia. Estos son gran temas de tertulias donde van a estar especialistas disertando sobre estos temas, pero también con la participación del público. En la medida en que el tiempo nos los permita, pudiéramos seguir desarrollando este tema del Congreso, porque ciertamente los interesados, ya me imagino ya para estas alturas, ya debieron haber formalizado su inscripción, pero es interesante la asistencia, en tanto que este evento sale de los límites de lo que es lo meramente investigativo, lo académico, y se abre entonces distintas compuertas para el debate histórico sobre nuestras realidades pasadas, presentes y futuras. Nuestras realidades futuras que están determinadas por el presente, pero que a su vez vienen determinadas por el pasado. Por eso es que la línea, digamos, del tiempo no son cerradas, no terminan en un momento, son continuas. Entonces, el entender el entorno pasado, las experiencias acumuladas por décadas en la necesidad de conocer y de ampliar nuestros horizontes de interpretación y de conocimiento sobre lo que nos ocurrió es un acto de soberanía, incluso, que nos permite encontrarnos en ámbitos mucho más amplios que lo que establece la historiografía oficial dentro de lo que son los cerrados claustros académicos, sino que nos ampliamos a lo que es la memoria colectiva, donde el testimonio, la evidencia, los indicios, mediante recursos, digamos, científicos como la triangulación, pueden ser verificados como verdad o certificados como verdad. En la Comisión por la Justicia y la Verdad aplaudimos la realización de este congreso, y ya con el hecho de que miembros de esta comisión vayan a participar en este congreso le da un respaldo sustantivo, por el hecho de que, si se quiere, y me perdonan el calificativo, los que están ahí son expertos en el tema de derechos humanos, pero también en el tema historiográfico. Quisiera también hacer una recomendación de dos libros que acabamos de conseguir en la librería Historia, y no estoy haciéndole cuña a la librería Historia, sino como buen amigo de Jonás que soy, he encontrado estos dos libros, uno de Víctor Barráez Pérez, Crónicas de un clandestino, referida al tema de la lucha armada durante los 60 y del MIR en el oriente del país, y el otro es un libro que puede ser crítico, pero que también desde su posición, desde su trayectoria como persona política o como miembro del Partido Comunista, tuvo que ver y que tiene una memoria indiscutiblemente discutible, que es el libro Ida y Vuelta de la Utopía, de Héctor Rodríguez Bauza, Confidencias y Revelaciones de uno de los líderes del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Yo he estado leyendo este libro, incluso conversé brevemente con el autor Héctor Rodríguez Bauza, y esperamos conversar con él en una entrevista mucho más prolongada personalmente. Apenas estoy leyéndolo y lo acabamos de adquirir para la colección bibliográfica que estamos construyendo en el Centro Nacional de Historia. No me queda más que reiterarles la invitación al Congreso Nacional de Historia, que repito, se inicia el miércoles 4 de noviembre hasta el 6 de este mes, en los espacios de la Escuela de Planificación en La Rinconada. La Escuela de Planificación no solo ha abierto estos espacios para la realización del Congreso, sino que a través de ellos todas las facilidades, digamos, de espacio y técnica para poder realizar un evento de esta envergadura. Este Congreso tiene unos antecedentes que se pueden destacar en los años 80, con lo que se denominó el Coloquio de Historia Regional y Local, y ya tiene 13 años realizándose. Este es el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local. Evidentemente que los resultados de este congreso, las ponencias que las he visto así a vuelo de pájaro, como dicen coloquialmente, presentan mucha expectativa sobre los contenidos que se van a expresar allí y de acuerdo a la calidad de los ponentes. Recuerden que en el país hay distintas escuelas de historia, en la Central, hay estudios en la UNER y en otras universidades del país, pero también hay muchos cronistas, memorialistas que realizan o investigadores sociales que con aquello de la transversalidad disciplinaria o la transdisciplinariedad, pues han abordado temas históricos desde el ángulo de la sociología, de la antropología, desde el ángulo incluso de las ciencias de la información. En el proceso de construcción de contenidos o de la distribución de saberes comunes. De esta manera concluimos el programa Justicia y Verdad. En los controles estuvo trabajando Mikey Hanoi León Linares y en la producción y conducción quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Les reitero, el teléfono de su contacto por mensaje de texto es 0416-531-9217. Y nos vamos a despedir también con un tema de este disco que fue producido hace como 2 o 3 años, 4F, Madrugada Luminosa, y el título incluido en los tracks de este disco, Un Grito Libertario, de Ernesto da Silva. Sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero. Hay un país empobrecido por corrupción de gobiernos. Apátridas los infiernos aquí habían establecido. Todo el pueblo enardecido contra el ladrón y usurero, de turno alzaría ligero su protesta y descontento. Nuestra historia sería un cuento sin el 4 de febrero. Fracaso. Aplican un paquetazo y aumentan sin compasión. La gasolina, esta acción hace que actúe el comandante. Sin su figura brillante no habría revolución. Calvario, pero el comandante a diario nos saca del abismo, Chávez con su voz y acción. Entre el robo y el pillaje, la política de ultraje se llevaría al extranjero todas las riquezas, pero esa parranda acabó porque Hugo Chávez llegó, manda con el pueblo entero. Conciencia aflora, por eso sin más demora, pensemos esto primero: sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero. Las tres raíces, te aclamamos ahora mismo, contra del imperialismo y de antipatriotas grises, vendepatrias infelices, les grita el pueblo certero, sin el 4 de febrero no habría revolución, Chávez con su voz y acción, manda con el pueblo entero. Comisión por la Justicia y la Verdad presentó Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia.